monedas. ¿Qué tenés? 38 tengo. Soy el cadete de acá. Juancito. Sí. Acá en la oficina trabajo yo. Ah, bueno, nada. ¿Qué? Ah, no. Sí. Sí. ¿Qué quieren? ¿Cómo que soy? Sí, cadete, la oficina, acá, todo el día trabajo, difícil, qué difícil, todo el día, que quieren esto, lo otro, la gerente. No te imaginas, que apuren, todo rápido, fotocopia, cafecito, todo el día. ¿También? ¿Cómo hablo? Yo soy así, ¿qué, te digo? Sí, estoy enojado, muy enojado. Mirá, me estás haciendo enojar y me estoy poniendo peor cada vez. Ay, bueno, qué sé yo, no me la hago así. Ir a comprarle las galletitas a Florencia, que es muy bonita. Y me dice, Juancito, me compré la galletita. Y yo voy contento a comprar galletita. Eso es. No, ¿qué es eso? No. ¿Qué onda con Florencia? El nombre lo dijiste. Juancito. ¿No me escuchás vos? ¿No habla con Florencia? Y qué sé yo, viste, no sé cómo es la cosa. Tal vez un poquito, un poquito difícil se hace la Florencia también, ¿vio? ¿Sí? ¿Vos decís? ¿Te parece? No, miren. Yo voy haciendo una fotocopia mientras ustedes me hablan, ¿sí? Así voy avanzando, porque después la gerenta me reta, me da una cosa, me grita, ¿sí? ¿Cuánto medís? ¿Yo? Un 85. Sí, no, que salto. Igual yo te digo la verdad, porque los padres se hacen todo lo que es obvio, bueno, yo pensé que se mandan unas fiacadas mientras... ¿Dónde? Yo nunca, jamás, pero jamás, te juro. Yo siempre ahí apurado. Voy con la carterita, con las cosas. Rápido. Banco. Rápido. Comprar la cosa. Sí, todo el día. Todo el día para acá, para allá. Siempre dicen que la voz, porque cuando uno tiene un problema del ojo, como esos hombres. Sí. No sé de qué me hablaba, ¿vio? No sé. No, nina, ¿qué está diciendo? Vas a tener que hablar con mi mamá, vos, ¿eh? Me parece que seguís así jodiendo. Pero mi mamá vive, ¿qué? Yo vivo con mamá. ¿Qué? Dios quiera que no le pase nada a mamá. ¿Qué estás diciendo? Claro, ella es mala. Mala persona. Sí, por supuesto, pero muy mala persona. ¿Qué? Y sí, me levanto temprano, me preparo primero la ropa a la noche antes de irme a dormir, me pongo el despertador, después me meto a la camita y después cuando duermo después me levanto y me rápido me cambio y me voy y tomo desayuno, ¿sí? ¿No, no te bañás a la noche o a la mañana? A la mañana, sí, me olvidé, perdón. ¿Tu mamá te lavas el pelo? Claro. Sí, obvio, todos los días me peino todo, me arreglo lindo. No. No necesario. No, moto no, todo caminando yo voy, todo caminando, camino. No. Y puede ser, viste, acá la gente muy jodida en esta oficina, sí. Bueno, pero ese es otro rubro, ¿viste? Porque yo trabajo en la oficina y los otros hacen cosas de comida y eso, yo no. Pero bueno, yo tengo un amigo que está con las cosas eso de globo y eso y lo otro, y parece que muy bien, pero va. Yo quiero la oficina, a mí me gusta la oficina. No, por ahora no. ¿Yo? Y tango, me gusta el tango, viste, es así, que me pone así, me trae, como no. No puedo, no sé, no sé, no me sale. No, no, no, dejen, dejen. No, no, no, no, no. No, que no, no, no. No me digan hacer eso. No, no, no, no, no, no, no, no. No. Y tal vez llegar después a ser el ahí el empleado, no, gerente, no, no, pero el empleado y que me dé trabajar en ahí en un escritorio con una computadora y atender teléfono, todo me gusta, a mí me gusta todo. Bueno, sí, puede ser también, pero mi aspiración de trabajo es esa, sí, así. Pero sí, sí, no, ya está, ya estudié yo, sí. De secundario, claro, me recibí muy bien, todo muy bien allá, me estudié y eso. Y bueno, y computación, un curso hice porque, bueno, me tenía que actualizar, vi, y bueno, está perfecto, todo está muy bien. No, no, me da no sé qué, yo son, me gusta escuchar la radio, pero no, no me pongo a bailar ni nada de esas cosas. Bueno, no. Sí. Bueno, sí, me está sacando mucho tiempo acá, ¿eh? Después me va a retar la gerente, así que bueno, eso. ¿Necesitan algo más? No, bueno, de nada, adiós. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien. Saturnino. Saturnino. Sí. Soy un alfajor. ¿De qué? ¿De chocolate? ¿Blanco? Depende, porque es de dulce de leche relleno. ¿Conoces a los alfajores que trajo Alicia? Sí. ¿Dónde llevas los alfajores? Bien, somos ocupados. Sí, porque estamos todos en la misma. ¿No? No, yo soy triple, triple, triple. Soy abundante. Abundante, sí, sí, sí, Saturnino el abundante, me dicen, y soy rico porque estoy en los colegios y en los recreos los chicos me comen. ¿Y qué tal el precio de Saturnino? Y eso lo tenés que hablar con el kiosquero, porque yo no me dedico a la mercadotecnia y porque es un tema especial. Yo soy redondo, lindo, lindo, redondito, triple. ¿Cuando te duele? No, es un placer, de lo mejor. ¿Cuando te pica también? También es algo que ay, disfruto, es placentero. Ay, sí, es como que se deshacerse en la boca de la gente, es como, oh, es algo, este. Ay, es algo, ¿viste cuando... Te pasa, no sé, me ha pasado que me han contado en una intimidad, así era la noche, y me han contado muchos secretos, muchas, muchas intimidades, sí, así como decir, te como a vos para evitar matarlo. Sí. ¿Alguien te pasó la lengua? Sí, me pasó la lengua y alrededor, y con el dulce de leche, ¿viste? Y a veces cuando tiene coco, según la marca, a veces es marca, va cambiando Saturnino, porque se va haciendo más versátil para el mercado. Entonces a veces es como que tiene dulce de leche, otras veces tiene mousse de chocolate con almendritas afuera y es el otro. Sí, decime. ¿Dos alfajores veganos? Veganos. ¿A qué llamás? Explícate, por favor, qué son los alfajores veganos. Que no tienen composición animal, no tienen, no es producto animal. Animal. Los de fruta, serían de fruta. No, no, no, los de fruta son los de membrillo. O durazno, o frutilla. ¿Los veganos no han los veganos. Torturado. Yo con eso no me meto. Ah, es cuestión del fabricante. Escuchame, ¿sí? Sí, decime. Porque no te veo porque estás envuelto. Ajá. ¿Sos de mousse y de almendra? Sí. Comeme si tenés ganas, dale nomás, no hay ningún problema. Sí, sí, sí, sí. Sí, estoy ahí, no sabes. Más que psicólogo soy. Y soy más barato que el psicólogo. Y doy más placer todavía. Y bueno, acá estoy. Y cuando la gente está gorda, también te echa la culpa a vos. Y bueno, tengo la versión diet. Sí. Pero, viste, es la versatilidad del alfajor saturnino, se ablanda con la saliva, entonces está, se va desarmando y cada vez es más gozoso para la persona. Bueno, bueno. Bueno, vos la perdés, querida mía. Gracias a ustedes. Hola, yo me llamo Rita. ¿Cómo? Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Y bueno, vengo a buscar ayuda. ¿Por qué? Porque, no, porque sí. Porque tuve un accidente terrible. Como verán, yo soy una tijera. Y ¿eso qué? ¡Una tijera! Una tijera. ¿Y? ¿No me entendés? No. Y me usaba un nene que pegó con la gotita y cortó y me quedé pegada y no sé qué hacer. Y yo quería saber si ustedes... ¿Agua caliente? ¿Agua caliente? ¿Vos? ¿Agua caliente? Pero me voy a quemar la boca de el agua caliente. No puedo comer. No puedo comer, ni estoy, no puedo comer. Entonces quería saber si ustedes sabían cómo puedo despegarme. No sé. Pero eso duele mucho. No, una tijera. Tijerita, por eso me llamo Rita. Tijerita. De escolar, de eso, no veas que soy de metal. Metal, pero, o sea, bueno, pero con un poquito de alcohol. Alcohol, y pero a quién le pido que me ponga alcohol, porque... Con agua no, eso también quema mucho. No, vos tenés cara de mala. No, despacito, ustedes me van a ayudar. ¿Y qué cortaste en mi vida? En mi vida corté... ¿Papel glacé? ¿Qué? Papel glacé. Ah, hojas. Hilos, hilitos. Lanitas. Y el pelo de Tomás. ¿El pelo de quién, Tomás? De Tomás. Tomás. El que me dejó pegada. Ah. Sí. Flequis. ¿No te das de la peluquería de Rosa? No. Yo no. A Tomás. Ah, ah. A Tomás, que me dejó tirada porque ya no corto más. ¿Y a dónde vivís? En la casa de Tomás. ¿En la casa de Tomás? ¿En la cartuchera? No sé eso. Sí, la cartuchera. ¿Adentro de la mochila? En la cartuchera. ¿Nunca te perdió? ¿O alguna vez te perdió? No, me dejó pegar y me dejó ahí. No me fue más. Y yo estoy con los lápices y el sacapuntas que me golpea un poco, el sacapuntas. Porque es de metal también. Chocamos mucho con el sacapuntas. Y... No, es uno que vive ahí en... Nosotros en la cartuchera vivimos en comunidad. ¿Entendés? Pero yo me aburro en la cartuchera. Y me dijeron que acá me iban a ayudar. no, no. Para cortar, siempre cortar, cortar hasta que me quedé pegada. Y bueno, no puedo hacer nada porque estoy pegada. Y... Ah, no, otra tijera no. No. Yo soy la única tijera en la vida de Tomás. Pero Tomás no me mira. ¿Y hace cuánto tiempo que te pasó esto? Y una semana, ya estoy desesperada. ¿Y duele? Es un poco incómodo, ¿viste? Porque no puedo ir nada, nada. Sí, pero me dejo ahí. Pero ¿cómo salgo si me dejo ahí? Yo por eso pensé que ustedes me podían ayudar. Y no sé, pero nadie me hace preguntas. ¡Ay, eso me gustó! ¡Eso me gustó! ¿Y vos me ayudarías? ¿Me ayudás a despegarme con vos ahora? Y si no se despega, bueno, va a ser rico igual. ¿Eh? Bueno, gracias, ¿eh? Bueno, chao. ¿Qué hacen todas acá? ¿Todos? ¿Qué pasa acá? Teníamos que hacerte una entrevista. ¿Cómo te llamas? ¿A mí? Sí, a vos. Raúl. Raúl. Soy el oso Raúl. Y soy enorme. ¿Me vieron? ¿Y entonces qué hacen que no corren? ¡Corran! No, ¡corran! No, No. Así me acordar que te corra. Después que termine. Y yo creo que tengo unos 150 años. Sí, soy grande, soy muy viejo, muy viejo. Miren. Estas son las garras de un oso que ya murió hace como 40 años. Lo maté yo, con mis propias manos. Así va. Acá en el bosque. Sí, ¿no ven? Muy contento en el bosque, porque es todo mío el bosque, todo mío. Como salmón. Ah, ¿viste? Sí, los invito a todos a comer salmón conmigo. Pero los maté. Sí, los agarro con mis garras así. Ah, los agarro. Sí. No, no hay otra pregunta más. ¿Eh? ¿Estás en pareja o estás solo? ¿Con quién compartís tu vida? ¿Tenés familia? Hay que decirlo eso, porque es importante eso. No, no se puede. ¿Por qué me amargan la tarde? Sí, estoy casado. ¿Cómo no? Un oso así como yo, tan grande, ¿cómo no voy a estar casado? ¿Eh? ¿Te gusta cantar? ¿Cómo la peluquera? No, yo no canto. No, porque yo tengo que estar sigiloso y tengo que estar así, atento a todo. Claro, ¿nunca tuviste así una situación de querer que te agarraran para ir al circo? No, me voy a perder esto, mirá, solo acá, con todos los salmones saltando ahí en el río. ¿Cómo voy a...? Sí, los maté a todos. Soy malo. Cuando no hay salmones, mojarritas, qué sé yo, cualquier cosa. Sí, lo que venga. Sí, me gusta eso, lo más lindo, invernar. Dormir todo el día, un mes entero. Toda la noche. ¿Y qué tal te fue con Risitos de Oro? No, Risitos de Oro, no. No, no voy a decir. No. ¿Puedo obviar esa pregunta? Soy un oso, ¿no ven que soy un oso? ¿Eh? No, pero tengo 150 años, ¿cómo querés que sea? ¿Eh? Ya viví todo, ya sé todo, soy el rey acá. Ninguno, me los comí a todos. Y bueno, si lo decís así, está bien. Lo que pasa es que soy muy seductor, soy un oso seductor, mirá, me pongo así... Y mirá, ven mis garras. ¿Vos viste una osa por acá? No hay osas. no hay osas. Es mío, todo este bosque es mío. No hay osas. Y dale con eso, y dale con eso. Y calcula que tengo unos 150 años, así que debo tener unos 500 osesnos. Sí, me gusta. Están con sus madres. Sí, no puedo cuidar osesnos yo, no. Bueno, solo no. ¿Por qué siguen con esa pregunta? Como salmón. Me encanta. Duermo. Sí. Voy corriendo. Corro mucho, mucho. Si no, ¿cómo voy a mantener estos músculos? Mírame las piernas. No. Pues son muy chiquititos y me tienen miedo. ¿Y para qué? Ir a asustar a la gente, no. Para nada. Si eso no me molestan a mí. Yo estoy acá. Me llamaba Raúl. Raúl. Gracias. Vengan cuando quieran. Los invito con salmón.